A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Dani Lisca con licencia 0624 y Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones. Este es su programa Radio Revista Regina 11, y además todas las cartas que ustedes puedan enviar, por favor, las pueden remitir a la calle 13-68D40 de Bogotá, o también a aquí a Radio Juventud. Aquí también me entregan todas las cartas y yo les agradezco muchísimo a todos los que nos han escrito informándonos acerca de que sí les está gustando muchísimo el programa, y sobre todo que me están llamando de todo Cundinamarca, del Quindío, de Boyacá, del Tolima. Y sí, está cogiendo mucho sintonía, ¿sabes, mamá sí, Regina? Sí, al principio parece que todo iba un poquito flojo, pero ahora las gentes se están dando cuenta que estoy de nuevo en la radio y estoy muy contenta. Y además sé que hemos resuelto muchos problemas en los barrios y en muchos lugares, y también vamos a seguir invitando a los políticos para que asistan a este su programa Radio Revista Regina 11. Entonces, yo les tenía una promesa, porque Dani nos quería contar acerca de lo que sucedió por allá en Nebraska cuando él estuvo. Llegó la semana pasada, ¿no? Muy campante el hombre, ¿no? Entonces yo quería que les hablara, porque muchas gentes aquí no saben qué quiere decir otro clima. En Colombia vivimos realmente en un paraíso terrenal, y vivimos en un paraíso, y sin embargo ese paraíso pues parece que está muy abandonado por nosotros, los mayordomos. ¿Y por qué está abandonado? Porque se lo tomaron cuatro mayordomos, fueron los políticos, y destruyeron muchísimo a los trabajadores, a nosotros, las gentes del pueblo. Pero resulta que la mayoría de las gentes no entienden las maravillas que tenemos en Colombia. Aquí en Colombia no tenemos la nieve, sino por allá en algunos nevados, que cuando pasamos en el avión precisamente para Medellín, se ve tan lindo ese nevado del Ruiz, el nevado del Tolima. Es una preciosidad, porque la naturaleza de Colombia es una cosa imponente, extraordinaria. Tenemos la mejor topografía del mundo. Es una cosa impresionantemente linda, que tal vez solos viajando a muchos lugares podemos darnos cuenta de las bellezas que tenemos, y además de la grandeza de Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil, la vida es difícil, sin embargo la gente allá progresa. ¿Por qué? Porque la misma tierra los azota. Allá, por ejemplo, en el invierno, no es como aquí, que cayeron cuatro aguaceros y dijeron, ¡ay, qué invierno tan horrible! Allá cuando hay invierno es nieve, y la nieve es como si usted se mete dentro de un congelador, eso es la nieve, porque por más que a usted le exageren, pues no se va a dar cuenta qué quiere decir la nieve. Además son cuatro meses más o menos, aunque se dice que son tres, pero a veces son cuatro y larguitos. Eso es una época en donde yo lo llamo, no sé si con toda la razón, pero yo estuve mirando las cuatro estaciones en Estados Unidos y escribiendo acerca de ello. Para mí fue maravilloso ver cómo la nieve es como cuando se acuesta usted a dormir y se cobija. Así son los animales de allá. Se miran, va a llegar la nieve, entonces duermen tranquilos. Allá están muy tranquilitos. Y de pronto llega la primavera, es cuando nosotros madrugamos, miramos ese amanecer tan lindo, las aves cómo van cantando, cómo hay un rocío precioso que cae y cómo se ve todo tan lindo, tan extraordinario, y empieza entonces a despertar las plantas, los animales y las gentes salen a sus trabajos. El mediodía yo lo llamo allá el verano, porque es cuando hace tanto calor y cuando las gentes sienten esos deseos como de ir a almorzar, como de hacer una siesta, como de algo, pero es por ese calor. Pero allá cuando hace calor, sube la temperatura, ¿a cuánto, Liska? Bueno, yo no puedo calcular en centígrados, pero más que 110. Hasta 42. Sí, más que 110, 102 Fahrenheit. Bueno, y es una cosa miedosa, entonces eso es a lo que yo llamo precisamente el verano, o sea, el mediodía de nosotros, o de ellos. Y el otoño, cuando ya se termina esa tarde que es tan caliente, como es aquí hasta las 4 o 5, que ya empieza como distinto a cambiar y ese atardecer tan lindo, yo veo el otoño en la misma forma como cuando las gentes llegan a sus casas y se cambian y se ponen de gala para ir al cóctel, a la fiesta, al baile, a tantas cosas maravillosas, y después cae profundo en la noche. Es muy lindo. Un día yo les voy a sacar un librito mostrándoles cómo es que yo veo la realidad del año allá. Porque aquí simplemente decimos invierno y verano, porque hacen unos calorcitos que más o menos, pues sí, se calienta usted, pero no necesita definitivamente ese aire acondicionado y no necesita la calefacción como allá. Allá es indispensable el aire acondicionado y es indispensable la calefacción, porque son... Sí, ahí en la mañana pone calefacción, en la tarde le toca poner aire acondicionado en las casas, sí, por sentirse cómodo, ¿no? Épocas así. Verdaderamente es impresionante. Entonces, pues las gentes se acostumbran a ese modo de vivir y lógicamente es algo tan extraordinario que por eso hay tanto progreso. Nosotros tenemos un premio tan grande de Dios, que es nuestra madre naturaleza de Colombia, que es la más, tal vez la más extraordinaria, la más prolífera, la que nos da el fruto más grande y más extraordinario, pero desgraciadamente nosotros no sabemos cómo es que se cultiva nuestra madre naturaleza. ¿Quieres contarnos acerca un poco de tu viaje? Bueno, primero quiso observar una cosa. Yo noté en mi pueblo, cuando alguien se muere, o digamos, más que todo en su vejez, se muere una persona, ahí se mira eso una cosa como algo muy natural. Y hay muy poco remordimiento en los funerales. Y creo que la gente... ahí como son más unidos con la naturaleza y ve eso flujo, reflujo dentro de la naturaleza, acepta la muerte de un querido mucho más fácil allá que aquí. Bueno, yo te voy a contar una cosa. Lo que pasa es que la muerte, de acuerdo a cómo se haya cultivado la persona, de acuerdo a su religión, de acuerdo a su forma de vivir, pero yo creo que los que más sienten dolor de la muerte son aquellas personas que no pudieron hacer nada en vida por una persona y caen en cuenta que no hicieron nada, entonces vienen los grandes remordimientos. Yo creo que hay que aprender a vivir el momento y a vivir con la persona y darle gracias a Dios por haberle permitido vivir con ella por ese tiempo y haberle permitido compartir los momentos de dicha y de tristeza. Bueno, me tocaron ir al Nebraska por arrendar mi ganadería allá, hacer otros oficios. Y sabes, de aquí al Miami, o digamos de Bogotá a Miami, Atlanta, St. Louis, Missouri y hasta Omaha, Nebraska, demoraron solamente 10 horas. Pero resulta que los 600 kilómetros del Omaha a mi pueblo, eso sí es más difícil. Otras 5 horas. Bueno, 5 horas, pero sí, como si no tengo vehículo allá listo, me esperando. Entonces, si yo llego a Niobrara dentro de 20 horas, está muy ligero mi viaje. O sea, de aquí al Omaha, Nebraska, es un tercero parte del viaje. De los otros 600 kilómetros, es 2/3 partes del viaje, porque me toca esperar toda la noche y en la mañana coger un bus, voy al Norfolk, ahí busco mi auto y continúo al Nebraska. Pero resulta que llegué yo en un momento muy bonito. Por algunos días tuvo mucho una primavera muy agradable por unos días, ¿no? Y inmediatamente yo fui a buscar al hacendado que el año pasado me arrendaron mi finca. Hablamos un poco y yo dijo, bueno, si tú quieres arrendar mi finca, y ahí se arrienda solamente del mayo, de primero de mayo hasta fin de septiembre. El potrero se puede utilizar esos meses y después cae nieve y los hacendados son obligados a retirar su ganado y alimentarle en otra forma, con forraje o paja o cualquier cosa tiene, ¿no? Entonces él me pagó en anticipación y con eso logré hacer muchas cosas, más que todo adelantar el centro. La facultad de metafísica. Sí, yo soy muy, muy contento porque ahí son 1,200 acres, que es todo en un lote completo con un río, valles, lomas, y en la noche se escuchan los coyotes gritando, los búhos de la noche también, y son sonidos muy, muy agradables. Y la cacería y la pesca es muy bella. Sí, pescas, truchas tengo allá, y eso va a ser un centro de metafísica bastante agradable, porque va a ser un retiro y donde se va a explicar la verdad de las cosas y relacionando todo con la misma naturaleza. Va a ser un instituto muy, muy agradable, no bastante grande, porque ahí no creo que se puede enseñar metafísica a grupos extremadamente grandes. Sí, eso sí, hay que, ya cuando se vayan a especializar, ya la cosa es distinta. Por ahora se hace en forma, lógicamente, global y a grupos gigantes. De ahí se van extractando las personas y se van sacando los verdaderos maestros. Hay una cosa muy extraña de esto, parte del Nebraska, el condado Knox, donde es el pueblo New Brara, donde tengo mi ganadería y el centro que estamos edificando muy cerca del pueblo. Ese condado tiene muchos ríos, muchas quebradas. Y resulta, mamá Regina, que hay una energía que no sé por qué, pero ahí casi cada noche se ve los ovnis en un lugar o el otro. Y se ve animales extraños, pata grande se ve, y también los patas chiquitas, hay animales pequeños, y los indios son viendo allí unos como humanos, pero solamente de unos 45 centímetros altos, ¿no? Bueno, a propósito, Liz, ¿qué? Y son los pumas y muchos animales insólitos, que es un sitio en el mundo donde tal vez por las energías, no sé por qué, pero ahí se ve fenómenos, pero como por mayorista también, obviamente fue ese asunto de los mutilación de ganado, que fue una cosa bastante impresionante. Bueno, y es que a propósito de eso yo te iba a preguntar, todavía está la gobernadora que me pidió que hiciera unas conferencias a los indios, que me pagaban lo que fuera con tal que yo fuera a dictarle las conferencias a todos los indios. No, también el esposo de ella, y está con él ahora en el gobierno federal de Washington, él es senador de la federal ahora. Uh-huh. Ellos tenemos otro gobernador, pero resulta que en el lado de mi pueblo hay otro pueblo de indios, que son indios del Santi Su, que tiene una historia de violencia y todo, pero no sé, últimamente su violencia más que todo en los bares donde se emborracha, se pelea y se accidente con los autos. Pero dentro del tribu hay gente que quiere recompilar su tradición indígena, su religión indígena, pero a mí me cae me da mucho risa cómo ellos están tratando resucitar su religión indígena, pero mezclándole siempre con cristianismo sin saber que son mezclando cristianismo. Bueno, lo que pasa, Lisca, es que todas las religiones son la misma cosa, ¿no? Todos van por un camino, buscar el conocimiento de sí mismos y el conocimiento a Dios y llegar a Dios. Y yo creo que es una forma de un freno más bien a la sociedad, y por eso es que cada uno quiere mezclar todas las cosas, ¿no? De todas formas, yo creo que ahora vamos a mezclar es este viaje que vamos a hacer para Medellín. Ya recuerden que hoy es jueves, entonces el próximo sábado yo los estoy esperando en la ciudad de Medellín, porque este programa lo estamos grabando para usted, porque yo estoy esperando precisamente los grupos que vienen desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Venezuela y también de Puerto Rico. Van a venir algunos grupos y creo que en otra oportunidad, cuando tengamos ya avanzado todo allá en la ciudad de Medellín, o aquí en la ciudad de Medellín, ¿no? Entonces, cuando esté todo muy avanzado, entonces van a llegar grupos desde España, desde Francia, desde Italia, que ahora pues ni me atreví siquiera a invitarlos porque yo sé que se mueve toda la gente cuando yo les digo de una invitación. Y no les dije porque apenas sí me van a caber dentro del edificio que tenemos en este instante unas 2.000 personas. Y lógicamente van a llegar gentes de todos los lugares y del mismo departamento de Antioquia. Pero yo espero que las personas de aquí vayan porque les tenemos separados muy buenos hoteles. Les tenemos organizadas algunos tours por las ciudades, porque me encantaría que los mismos colombianos conozcan a Colombia. Es mi único interés que conozcan a Colombia, que vean la belleza que tiene su patria, que conocer Antioquia es conocer a Colombia, que los antioqueños que vienen a Cundinamarca están conociendo a Colombia, que debemos ir por todos los lugares porque no debemos ser ciudadanos de o no debemos ser nativos de Medellín o de Concordia o de tal lugar, sino ciudadanos de Colombia, nacidos en Colombia, y debemos sentirnos orgullosos de una patria tan extraordinaria como la que tenemos. El día que aprendamos eso, entonces vamos a aprender a trabajar, a sacarle el fruto, a sembrar el fruto y a sacar el fruto a la madre naturaleza. Vamos a aprender a engendrar el fruto dentro de esa madre que tenemos, que es increíble, maravillosa, que siempre nos está cubriendo con un manto extraordinario, pero que nosotros no sabemos de ninguna manera cómo podemos extractar ese alimento. Mamá Regina, si alguien, digamos, de Bogotá quiere ir a su centro nuevo que está edificando ahí en Medellín, ¿cómo se dirige por llegar allá? Ah, bueno, ese sí es el más fácil de todos porque es en el kilómetro 4 de San Cristóbal, es decir, la carretera al mar. Eso es Usted. la carretera que se va al turbo, ¿cierto? Sí, Pasa por carretera Robledo. al mar, sí, y llega antes de llegar al pueblo de San Cristóbal. Entonces son 15 minutos de Medellín. Y los buses, hay Sí, el buses. bus de San Cristóbal los deja en toda la puerta. Eso se busca en el centro de Medellín, En el ¿cierto? centro de Medellín. Hay cosas que son un poquito irónicas, ¿no? Resulta que, pues, los conductores de Buenos Aires molestaban muchísimo. Decían que, ¡ay, que qué pereza! Que ya empezaba, pues, el centro de esa tal Regina Once en Buenos Aires. Pero cuando yo llegué allá, empezaron a comprar más buses y a colocar más flotas, y ahí todos los días tuvieron trabajo, porque es que, entre otras cosas, es una forma de darle trabajo a muchas gentes, mis centros. Porque mis centros no son solamente la gente que llega ahí, es que muchas gentes viven de mis centros, muchísimas, tal vez es una cosa incalculable. Y empezaron a molestar. Y resulta que ahora, cuando supieron que yo me voy para San Cristóbal, están aterrados, pero sencillamente aterrados porque dijeron, ¿y ahora cómo vamos a movilizar gente? Porque yo sí movilizo gente. Yo hago que las gentes se muevan de un lugar a otro y hay una cosa bien curiosa, los reginistas se vuelven muy patealegres y eso es lo que más me fascina, porque la gente que se mueve, que camina, entonces aprende a comprender, aprende a perdonar, aprende a querer y aprende a ser más humana, pero una persona que se queda estática en un lugar nunca podrá ser humana, nunca podrá ser nada, tiene que quedarse ahí en medio de su soberbia. Y por eso es importante el turismo. Y me gusta mucho que ahora están promoviendo mucho el turismo, porque yo lo he promovido. Yo he traído gentes de muchos lugares y he llevado gentes de Colombia a muchos otros lugares. Así. Perdón por de pellizcar tu fascinando con su brazo. Bueno, pero mamá Regina, ¿hasta cuándo sigues con su centro que está funcionando en este momento, el centro de la No, Miraflores? solamente un mes. Un mes Es más. decir, este mes. Eso fue el antiguo club de Miraflores, ¿cierto? Sí, este mes y más o menos 15 días más. Es decir, nos quedamos la Semana Santa. Se queda un grupito allá simplemente para poder decirle a la gente que vaya. Pero entonces los radio oyentes saben qué programa tú tienes planeado allá por esta semana. Bueno, nosotros vamos a tener desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, programas todos los días, incluyendo el curso completo de metafísica y un microcurso que se va a hacer. Y lógicamente vamos a tener shows, presentaciones bastante buenas. Tenemos bailarines, tenemos payasos, tenemos unos perritos fabulosos que además ellos sí están muy bien educados. Tenemos los loros como los de Miami, como los de la selva de los loros de Miami, que también están caminando por la cuerda floja y están patinando y están haciendo. Es un show bastante lindo, Yo ¿no? vi su folleto y vi, conozco qué vas a tener allá y es un programa bastante profesional, bastante bien hecho y de mi, creo que De muy del buena calidad, sí. sí. Y además pues no va a quedar muy lindo en este momento porque no se ha terminado la decoración, pero creo que el centro va a ser sumamente agradable. El local, como les digo, caben 2.000 personas y fuera de eso vamos a hacer algunas otras actividades por fuera. Allí están invitadas grandes personalidades de todo el mundo y sí, ya algunos de otros países me han confirmado su llegada. Pero su centro ahí es un centro campestre, ¿cierto? Sí, es un Aquí centro campestre. es un centro casi tamaño del aquí de Bogotá, que es muy grande ahí en Bogotá, en calle 13 con 68D, en la zona industrial de Bogotá. Pero aquí en San Cristóbal, en su finca, eso está. Bueno, es una cosa campestre, ahí se puede salir y sentarse cerca de la quebrada ya y Bueno, y comer además su. es un panorama impresionante, ¿no? Sí. Porque es una de las cosas lindas. Yo creo que es el lugar más lindo que tiene Medellín. Es decir, sin ser en Medellín, es el más lindo de Medellín porque es a 15 minutos y se alcanza a divisar todo Medellín. Es verdaderamente hermoso. Yo estoy muy contenta y estoy muy contenta por la cantidad de gente que llega. Ojalá que vayan muchos de Boyacá, por favor. Ojalá que vayan muchos de aquí, de Bogotá, por favor. Ojalá que vayan los de aquí de Colombia, porque sería muy penoso que llegaran todos los extranjeros y los colombianos no me llegaran, en donde va a ser tal vez una de las semanas más extraordinarias que va a pasar usted en toda la vida. Van a ser cosas diferentes. No, vamos a hacer también un baile, lógicamente, el último, ¿no? El sábado ¿Sabes? santo. Espero que los colombianos no caigan en la misma ignorancia que yo estuve cultivando conservando por mucho tiempo. Yo pensé por viajar por tierra de Bogotá hasta Medellín, tiene que pasar por Manizales y un viaje de No. 18 horas. Y ahora quedo informado que este viaje no es un viaje cansón ahora. No, porque precisamente el sábado yo salí al aeropuerto. ¿Cómo te parece que salí a las 7 de la mañana? El avión se demoró y más o menos llegué a las 11:30 a Medellín, sabiendo que el vuelo solamente se demora media hora, ¿no? Y sin embargo llegué a las 11:30 y los conductores llegaron a las 3 de la tarde y salieron de aquí a las 6 de la mañana. Y eso que se Sí. demoraron, desayunaron, almorzaron, O sea, un hicieron la viaje de siesta. 7 horas, seis. Sí, ellos dijeron que se demoraron porque se demoraron una hora desayunando, luego almorzaron, echaron gasolina, todo eso lo hicieron y casi por poco llegan ellos primero que yo. Y si me cuentan que la carretera está sumamente buena, así que hay que agradecerle al doctor Turbay que nos haya quitado 10 horas de viaje a Medellín. Y también al doctor Betancourt que continuó la obra, porque Muchas veces dicen, no, no continúo la obra porque como la empezó el otro señor, pero gracias a Dios, pues el doctor Turbay empezó esta autopista, que por cierto, cuando yo estaba de concejal en Medellín, él dijo que él prometía que cuando iba a terminar su mandato, entonces él iba a llegar en automóvil hasta Medellín. No pudo cumplir eso porque muchas veces el tiempo, los obreros y tantas cosas que se acumulan, pues no se puede cumplir al pie de la letra. Pero la verdad es que se está cumpliendo y sí, en este momento el viaje es más o menos de 7 a 8 horas máximo. Y está agradable la carretera. El 12, cuando fue el grupo, parece que tenía trayectos muy malos, pero ya están arreglados. Así que por eso ya ustedes pueden resolver irse en el bus del centro, que ustedes pueden pedir informes en la calle 13, 68D40. Sí, ¿y ese curso que vas a dictar es por principiantes? Allá en Medellín, sí, en principio. Aquí, sí. Bueno, y voy a dictar en Bogotá también, el 9 y 10 de abril, porque hay muchas gentes que me están pidiendo que les haga un curso de metafísica para principiantes, y entonces sí, los voy a dictar el 9 y 10, porque ya el 11 nos vamos para Estados Unidos. Sí, te voy a secuestrar, porque tú tienes que ir a Nebraska una vez, ver la obra. No, y a dictar el curso que estoy comprometida también, ¿no? Es un curso que tenemos allá, y entonces Dani tiene una conferencia, yo tengo un curso, y entonces tenemos que ir, pero 9 y 10, si Dios quiere, pueden ustedes conseguir sus boletas en la calle 13, 68D40. Y como ustedes saben, el tiempo se termina muy rápido, así que espero que estén con ustedes, con nosotros mañana. Les hablo Dani Lisca y Regina con licencia 0624. Y Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones. Y recuerden, a tener todos ustedes salud, dinero y amor. Hasta mañana.